Y buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión. Soy su anfitrión Dan Campos y estamos de regreso con Los Palomazos para hablar de temas especiales. Tengo a dos co-conductores en esta ocasión. Les presento al primero que ya está desde aquí, Jaime Rosales. Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Dan? Buenas noches. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Al contrario, muchísimas gracias por estarnos acompañando. A los que ya nos están viendo, el buen Tavo que nos estaba esperando con la transmisión desde antes, creo que fue el que se apuntó antes que todos nosotros para esta conversación. Un saludo. Si de repente están viendo publicidad en el canal de YouTube, ahí déjenla, denle clic, aprovechen eso, eso nos ayuda a solventar estas cuestiones. No es cierto, quítenla, lo importante es lo que estamos hablando en este momento nosotros. Y la razón por la cual nos estamos juntando ahora es para hablar acerca del cine de verano. Y la idea, como ustedes saben, los que han seguido Los Palomazos, es a mí me molesta un tanto lo que son las cámaras de eco. Cuando te juntas con tus cuates y se ponen todos a hablar de un tema y de repente pues nada más se ponen todos con una sola perspectiva. Ay, que a mí me gustó la de Batman y Superman, pues a todos les debe de gustar. Ay, que yo odié la de Los Vengadores, pues todos la deben de odiar. No, lo importante es tener una perspectiva que sea un poco más amplia. Y la razón para esto es precisamente para ampliar perspectivas, válgame la redundancia, pero también para entender que una película, a final de cuentas, debe de cubrir varios aspectos. Una película es negocio, una película es arte, una película es expresión, una película es entretenimiento, y vamos a analizarlo desde puntos de vista académicos, desde la producción, desde el punto de vista económico, todo esto que había mencionado, y por eso más adelante se nos va a estar uniendo Antonio Camarillo, y por lo pronto nosotros vamos a empezar. Y vamos a aprovechar para hablar de algo que es el Movie Draft. Con esto, a final de cuentas lo vamos a mencionar, porque también hablamos del cine de verano. Pero para esto, Jaime, te voy a pedir que me eches la mano y nos expliques rápidamente qué es el maldito Movie Draft. Pues mira, el maldito Movie Draft, nunca nadie ha podido explicarlo perfectamente bien. Nunca nadie ha sabido de qué estamos hablando. Pero el Movie Draft lo que significa es... A final de cuentas, nosotros apostamos por cuáles eran las películas más taquilleras del año. Seleccionamos de un grupo de películas preestablecidas por ti, donde hay una trampa siempre de Dan, que, en las que él decide, no puede poner un cine por ahí independiente porque dice que no, que como no es Hollywood, entonces no vale la pena. No, es un grupo de películas, nosotros seleccionamos de entre un grupo de películas y apostamos para ver cuáles serán las películas más taquilleras de este año. Ya con esto, cada uno de los participantes tiene su película y vamos viendo el desarrollo de la taquilla. El ganador será aquel que logre un acumulado de taquilla más alta durante todo el año, ¿no? Exactamente, y este es un listado que les voy a compartir un poco y vamos a dar unos resultados rápidamente en lo que podemos empezar. Y la razón por la cual esto también es pertinente es porque vamos a hablar acerca del cine de verano. Nosotros teníamos normalmente dos temporadas, verano e invierno. Recientemente pues nada más nos hemos enfocado en la temporada de verano. Vamos a ver si hacemos luego el Movie Draft de invierno. Tenemos varias personas que participamos en la subasta, entre ellos, bueno, Adriana Fernández, el buen Dani de Dixo, Jaime desde luego aquí representando. Y también tenemos a uno de nuestros graduados, el buen Mario Solano, el cual ganó el Movie Draft del público y ahora participa en una subasta o en una puja. Aquí están las listas que fueron subastadas. Nosotros empezamos en marzo y va la última película que se estrenó la semana pasada, que fue Pete's Dragon. Bueno, fue un estreno en cierta medida limitado. Y bueno, aquí tenemos todas las que se están estrenando. Las que se ven en naranja son las que ya no están generando absolutamente nada de ingresos por más de 2 semanas. Las que están en amarillo son aquellas que han estado generando o pocos ingresos o han tenido ajustes. Y el resto, y aquí tenemos una enorme sorpresa, válgame la expresión, The Jungle Book, El Libro de la Selva. Yo creo que fue una de las enormes sorpresas de esta temporada. Hablaremos de eso cuando desglosemos lo del cine de verano, porque sigue generando ingresos. No va a llegar a los 1,000 millones, pero Dios santo, se está acercando poco a poco, arrastrándose, y es una cinta que ha aguantado bastante. Pero bueno, estas son películas veraniegas. ¿Por qué es importante hablar de ellas, Jaime, a nivel industria, a nivel comercio? Creo que el cine de verano es al final de cuentas, el que nos está financiando el resto del cine. Creo que con Cine de Verano estamos, las distribuidoras, las empresas productoras tienen suficiente capital para poder hacer el otro tipo de cine. Es el gran subvencionador, es de donde un estudio puede sobrevivir para que pueda tener producción durante todo el año, para que pueda tener una forma de seguir trabajando y seguir operando en aquellos momentos en que las taquillas no son tan altas y por lo tanto tener otro tipo de películas para premios, porque sí hay un área especializada en crear películas para premios, pero también películas de bajo presupuesto que puedan lanzar a lo largo de todo el año. No existe nada más el verano, el cine es un negocio de 365 días. Es muy interesante esto que mencionas porque usualmente son dos temporadas las que son más conocidas. Una es la temporada de premios, la temporada de los Óscares, que vendría encajando con lo que es el invierno. Técnicamente es otoño, pero bueno, aquí vamos a hablar también de la flexibilidad de las estaciones en lo que viene siendo Sí, el cine. el verano empieza a veces hasta en abril. Exactamente, ¿no? Incluso yo me atrevo a decir que la última o las últimas 2 semanas de marzo ya es el early summer, por decirlo de alguna manera. Y también esto es lo que me interesa que toquemos ahorita porque tiene que ver con la estacionalidad, ya que películas en las cuales sabes que les puede ir bien, pero que no les tienes fe, se estrenaban en Estados Unidos en el día de Martin Luther King, que es en febrero, o se estrenaban inclusive también en marzo, precisamente para que no compitan con los heavy hitters. Pero oficialmente la temporada de verano, ¿de qué mes a qué mes debería de abarcar, Jaime? Debería de abarcar, sí, es un periodo vacacional en el donde los jóvenes puedan ir al cine, por la tarde. Entonces, estamos hablando de mayo, en estricto sentido, de mayo a septiembre. Pero pues ya sabemos de que las vacaciones, por ejemplo, de primavera son un muy buen momento para lanzar películas muy grandes, en donde podemos tener hordas de chamacos yendo a las salas de cine a cualquier hora. Entonces, hay gente que ya está empezando a usar ese momento de las vacaciones de primavera para dar oficialmente lanzado el verano cinematográfico. Es correcto, y efectivamente esto que tú lo mencionas es muy interesante porque también aquí tenemos que hablar de, a final de cuentas, como los deportes, tengo camaradas precisamente los de la banda de Destripando, los fanáticos del fútbol americano, pues sufren precisamente cuando no hay fútbol americano. Aquí en México, pues el fútbol soccer, el fútbol propiamente tiene como que mayor difusión y tiene sus temporadas. Antes originalmente era nada más uno a lo largo del año, el béisbol desde luego. Lo mismo ocurre con los medios. Nosotros tenemos lo que vienen siendo las temporadas televisivas que precisamente terminan cuando arranca el verano. ¿Por qué? Porque es cuando como la gente tiene mayor tiempo, se va de vacaciones o se va a pasar tiempo fuera de su casa. Ya la mayoría de las series van a empezar a estar regresando y precisamente el Midsommar o el previo de otoño son las temporadas flojas a nivel televisivo. Entonces, ahí tenemos una especie de manejo donde se balancea esto que son los medios. Porque también, y aquí tenemos un caso muy interesante, una de las series más exitosas, más populares y más caras en años recientes es Game of Thrones. Es de Sí. las pocas series que se han estrenado, bueno, que se han estrenado, que han tenido premieres o que han incluso vuelto a transmitir episodios en IMAX, precisamente en salas de cine en Estados Unidos, aquí en México, hasta donde sé, no. Pero es curioso porque es de las pocas series que se pueden dar el lujo de, ¿sabes qué? Yo me estreno cuando yo quiera. Ojo, que también ese cuando yo quiera lo tienen como que estudiado porque no compiten con los estrenos de temporadas de las demás series. ¿O tú cómo ves ese tipo como de simbiosis o competencia, Jaime? Sí, obviamente sí hay, sí se cuidan mucho eventos especiales, pero no necesariamente se cuida temporalidad completa. Sí saben cuándo hay que lanzar cierto tipo de películas, pero esto con el transcurso de los años se ha ido flexibilizando, en donde de repente podemos encontrar para febrero lanzamientos enormes, pero y en verano puede ser que alguna película esté pequeña, porque sabes que la puedes lanzar junto con otro tipo de películas. Vaya, creo, dependiendo de la película en particular, de cómo tengas tu roster como distribuidora o como exhibir, como productora durante todo el año y cómo las vas distribuyendo durante básicamente cada uno de los fines de semana en donde puedas tener un buen estreno, un buen rendimiento, pese a que sabes que la competencia puede estar muy dura, pero por el género básicamente puedes decir estoy dispuesto a competir en espacio de salas con esta película o con este tipo de películas, ¿no? Exactamente, y bueno, a final de cuentas, eso es también otro de los aspectos que me interesaba que mencionáramos. Y aprovechando, se nos está incorporando el buen Antonio Camarillo, que llegó hecho la madre, digo, perdón, hecho la monja, perdón, rapidisísimo. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo muy bien, ¿me escuchas ahí? ¿Me escucho fuerte y claro? Te Sí. escuchamos perfectamente, yo creo que mejor que perfecto, ¿eh? Ah, Bienvenido. gracias, perdonen el retraso, chicos, pero está lloviendo allá afuera, hay mucha gente en la calle, venía yo de lejos y dije a ver si no se me hace demasiado tarde, pero ya estoy aquí. Al contrario, llegaste justo en el momento pertinente porque, y curiosamente, no alcanzamos a dar ni siquiera el reporte del movie draft, lo vamos a alcanzar ahorita, lo cual, entonces, respira, tranquilo, tráete un tecito, alguna bebida, antes de que empecemos. Aquí está ya está el té y todo listo. Perfecto. Estábamos hablando precisamente con Jaime acerca de el manejo de la temporalidad en el cine de verano, que al final de cuentas el cine tiene distintas estacionalidades o temporadas. Y también eso es lo que vamos a retomar ahorita. Pero antes de pasar a eso, sirve que vamos a dar los resultados express de lo que viene siendo el Movie Draft. Jaime ya nos hizo favor de explicarnos. Yo voy a explicar de bolón ping-pong qué onda con estos detalles del Movie Draft. Nuevamente les voy a compartir mi pantalla a todos. Son unas películas que nosotros subastamos y como mencionamos, bueno, tenemos películas que se estrenaron precisamente desde enero, febrero, marzo. Y las últimas que ya están terminando, ojo porque esto está inspirado en el Movie Draft, propiamente que organiza la banda de Cork Killers del Diamond Club allá en Estados Unidos. Nosotros ya usamos parte de esa franquicia. Ellos ya van a terminar, de hecho ellos terminan después que nosotros, me llamó la atención porque ya anunciaron que terminan el 2 de septiembre con Ajá. los últimos estrenos, nosotros terminamos antes, pero bueno. Hablando propiamente de las películas, en la recaudación mundial, que es lo importante, la ganadora absoluta de esto es Adriana Fernández, ustedes la han leído en el Reforma, con Ajá. su draft que incluye películas que van desde El Conjuro, Buscando a Dory, El Libro de la Selva, que es una que mencionábamos. En segundo lugar estoy yo con casi 1,000 millones de diferencia. En tercero está Mario Solano. En cuarto lugar está Dani Sadia y Jaime. Híjole, Jaime, ¿qué pasó? Tú fuiste el ganador el año pasado y este año no te fue tan bien en el draft. ¿Qué onda contigo, eh? Terrible, mi apelar a la nostalgia en esta ocasión definitivamente no me funciona. Oye, pero curiosamente aquí la única que apelaba a la nostalgia era la de las Tortugas Ninja, pero viendo, creo que está Adriana precisamente con Dory, porque es una secuela, Tarzán, porque es una especie de reboot, remake, y el Libro de la Selva que entra en esa categoría, ella sí se fue por la nostalgia, ¿eh? No, ahorita que analicemos a detalle el cine de verano, no sé si viste en algún lado decía, de las 10 películas más taquilleras del año, o son superhéroes, o son cómics, o son animales hablando. Animales hablando, o todas las anteriores incluso aplican, ¿eh? Exacto. Pero bueno. Entonces, sí, no, no, secuelas, etcétera. Pero ahorita analizamos a detalle el cine, bueno, en la temporada de verano, pero toda la lista completa. ¿Cuál de las películas realmente es una película original? Muy pocas. Exacto. Y bueno, el movie draft del público, se los voy a dar de volada nada más los lugares y ahorita Jaime me va a ayudar para dar lo que viene siendo la recaudación en México y con eso ya arrancamos ahora sí contigo, Antonio, para que no te nos duermas. Ahora sí No vamos a hablar bien importa. Aquí ando. de taquilla. En el del público, el buen Buster Chaplin está en primer lugar. Ojo porque él sí tiene 3.500 millones de dólares acumulados y se fue con todo. Es una estrategia de agarrar películas pequeñas en cierta medida. El buen Dan, que ahora se cambió a Efrarice o como se pronuncie, está en segundo lugar con 3.400 millones. No Dan Campos, no sé quién sea esa persona, ciertamente no soy yo, no es Dan Campos, que ahí agarró tres blockbusters y se puso en tercer lugar. Mariana está en cuarto lugar con 2.700 millones. El buen Roch, que se incorporó en esta emisión con 2,752 y probablemente se ha destronado la siguiente semana con lo que alcance a ser Edith, gracias a lo que pueda acumular el Suicide Squad, que también vamos a hablar más adelante, y al final Arrowhead, que se nos incorporó en esta ocasión a lo que viene siendo en el draft del público. Y ya para terminar con esto, pasamos a los datos de recaudación en México. ¿Me ayudas, Jaime, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, también Adriana Fernández con 1.600 millones de pesos recaudadas en taquilla. Segundo lugar, Mario Solano con 1.400. En tercer lugar, tu servidor, Jaime Rosales, creo que me fue, bueno, no creo, obviamente me fue mucho mejor en mis predicciones para el cine en México de lo que me fue en Estados Unidos o a nivel global. Continúa Dan Campos debajo de la barrera de los 1,000 millones de pesos. Complot. Y muy, muy atrás, claro, todavía le falta una película por estrenar, es Dani Sadia, con apenas superando los 500 millones de pesos en taquilla. De todas maneras, por esta predicción y por lo que veo de que todavía falta el estreno en México de Star Trek y de Jason Bourne, las posiciones difícilmente van a cambiar para el fin del movie draft. Exactamente, y esto nos da ya la pauta propiamente a hablar del tema que tenemos aquí, que es el cine de verano, y precisamente aquí vamos contigo, Antonio, que me gustaría que habláramos propiamente del cine de verano, qué función tiene, y también ahorita que estamos viendo por qué están de repente tan separados lo que vienen siendo los estrenos en México, en Estados Unidos, que no se supone que el verano es igual para todos los que están en el hemisferio. Eso es una pregunta que yo tengo. Bueno, en realidad no, porque son fines comerciales. Pero a ver, vamos contigo, Antonio. ¿Qué onda con el cine de verano? Explícanos. Bueno, acuérdate que en otra mitad del planeta no es Navidad porque pues no es diciembre, ¿no? Pero bueno, pues creo que el fenómeno es reciente. Creo que el fenómeno ciertamente es reciente. Es un fenómeno que no tiene ni 5 décadas, escasamente 4 décadas. Ustedes, todo el mundo se sabe esa historia, la manera en que en los años 70 hay una revolución en el cine comercial y particularmente en el cine que viene de Hollywood, ¿no? Después de este pequeño paraíso del autor, que le llaman algunos, ¿no? Estos años, entre mediados de los años 60 y los años 70, en que, enfrentado a una grave crisis, Hollywood no está llegándole al público, la gente joven no ve sus películas, no se identifica, no le interesa, ¿no? Compiten también con otras cosas, pues Hollywood decide pues darle una oportunidad a directores también jóvenes, a directores que piensan que pueden alcanzar a ese público, y entonces tenemos esto que en términos de la historia del cine llamamos el nuevo Hollywood, ¿no? Un periodo, insisto, un breve periodo, escasamente 10 años tal vez, un poco más, de 1965 más o menos a 1980, en que se le permite a jóvenes promesas, a jóvenes directores, que no únicamente eran pues entusiastas del cine, sino que de hecho habían estudiado cine en la universidad, primera generación que había tenido esa oportunidad de estudiar formalmente el cine, y que por lo mismo habían tenido la oportunidad de acercarse al cine de otras partes del mundo, no solamente al cine norteamericano, sino al cine europeo, al cine asiático, etcétera. Los nombres todos los conocemos, ¿no? Desde los Martin Scorsese, los Brian De Palma, evidentemente gente como Steven Spielberg, como George Lucas, Michael Cimino, que murió hace poco apenas, Kubrick entra de alguna manera en esta generación, no sé, tantos nombres de los directores fundamentales de los años 70 en Estados Unidos que vienen a proponer un cambio. Ese cambio no dura demasiado tiempo, se presta a excesos, se presta también, hace poquito conseguí en una tienda de viejo este libro que es la historia de la debacle, ¿no? Del desastre que fue esa película Heaven's Gate de Michael Cimino, y entonces Hollywood retoma el control de sus directores y dicen, de alguna manera, bueno, sí está padre tener estos delirios de autoría de parte de nuestros directores, pero hay que ponerles un límite, porque si no pasa eso, ¿no? Y entonces, lo hacen sobre todo con el impulso de estas dos películas que en los años 70 vienen a cambiar de nuevo el rostro de Hollywood, que serían Tiburón de Steven Spielberg en 1975 y Star Wars, La Guerra de las Galaxias de George Lucas en 1977. Es a partir de ese momento que Hollywood entra en esta mentalidad, algunos lo llaman la era del blockbuster, de que una sola película puede pagar casi literalmente el año entero de la operación del estudio, ¿no? Que una sola película puede meter una cantidad delirante de dinero a la taquilla y entonces empiezan a construir estos blockbusters. En algún momento el concepto de blockbuster significaba sencillamente pues películas muy exitosas. El término viene de dos partes, del teatro por un lado, ya se habla de blockbusters en el Broadway neoyorquino de los años, yo creo que 30 o 40 del siglo pasado, pero viene también de la guerra, ¿no? Y de las bombas que eran capaces de destruir una cuadra entera. Cuando ustedes ven o cuando veían en esos teatros de Broadway filas que le daban literalmente la vuelta a una manzana, pues eso es lo que está buscando entonces Hollywood con estas películas, películas que sean inmensamente atractivas, a las que se les dan todos los recursos. Son películas, obviamente ustedes las ubican todas, pues con muchos efectos especiales, muchos efectos visuales, en ciertos géneros que buscan la espectacularidad, y entonces, pues bueno, es un proceso que tiene estos últimos 35, 40 años casi casi, exacerbándose cada vez más y más. Lo que estamos viviendo este verano, lo que hemos vivido en los últimos veranos, es la máxima expresión de ya no esperar que la película sea exitosa, esperar que la película se convierta en un blockbuster, sino construir, diseñar esos blockbusters. El blockbuster se decide a priori, se buscan personajes, se buscan dentro de los géneros que son más espectaculares, se buscan evidentemente hoy en día ciertas marcas, ¿no? También cierta propiedad intelectual que le llaman ahora en los estudios, que se piensa que puede tener éxito, y es por eso que vemos que hoy en día estos blockbusters perfectos para la temporada veraniega, cuando los chicos están de vacaciones, cuando pueden ver una película una, dos, tres veces si se les da la gana. Estamos hablando evidentemente de películas diseñadas para un público joven, debajo de los, en esos cuatro cuadriles que separa Hollywood, su producción, pues debajo de los 25 años preferentemente, que se va corriendo un poco hacia arriba a últimas fechas. Sabemos muchos geeks ya bastante grandecitos que seguimos clavados en eso, ¿no? Pero eso es lo que está buscando. Lo que estamos viendo ahorita, insisto, es la versión más exacerbada y llevada al extremo de este fenómeno. ¿Cuántos fiascos hemos visto desde películas como George, digo George, John Carter de Marte, por ejemplo, hace 3 o 4 veranos, en días recientes, lo que está pasando con Ben Hur, por ejemplo, la última versión de Ben Hur, una película de más de 100 millones de dólares, que en su primer fin de semana recauda 10 millones de dólares en la taquilla norteamericana, la definición de un fiasco, definitivamente? Pero que, salvo algunas de esas excepciones, había sido confiable. La razón por la que vemos tanto remake, tanto reboot, y sobre todo tantas películas diseñadas sobre propiedades que les llaman ellos preestablecidas, personajes de cómics, personajes de la televisión, etcétera, es en esta búsqueda de optimizar, ¿no? De aprovechar lo que ya está vendido de alguna manera, prevendido, y tratar de sacarle el mayor provecho posible. Steven Spielberg lo predijo, ya se desdijo el otro día, leí una entrevista donde decía que no era cierto eso, pero ustedes la pueden buscar, una entrevista por ahí donde Steven Spielberg hace unos 3 o 4 años decía que el día en que un solo verano viera la debacle, el fracaso de 3, 4, 5 blockbusters wannabe, ese día Hollywood finalmente iba a volver a cambiar. Creo que ese verano fue este verano, justamente. No, creo Sí. que finalmente tenía razón Spielberg. Efectivamente, ahí estoy compartiéndoles ahorita en pantalla, lo pueden encontrar en The Hollywood Reporter, es precisamente donde habla de la implosión que tenemos en la industria del cine. Y ahorita vamos a hablar de eso y vamos a hablar precisamente, vamos contigo, Jaime, acerca de la lista de las películas que se han estrenado con mayor taquilla y eso nos va a dar la pauta. Antes de eso, rápidamente una noticia, me estoy enterando, yo sé que estoy un poco retrasado, pero acaba de fallecer, bueno, más bien falleció Evita Muñoz Chachita, bueno, una figura en lo que viene siendo los medios y el cine, particularmente aquí en México. Perdón, acabo de checar mi correo y creo que fue pertinente mencionarlo. Bueno, este es un día triste por esto. Pinche 2016 culero, lo sigo diciendo, pero bueno. Y ahora sí pasamos, perdón, estoy tomando una lista que es de referencia del Box Office Mojo, es uno de los puntos, tal vez no el mejor referente, pero sí el más popular, con lo que viene siendo la taquilla. Y aquí tenemos precisamente lo que tú nos mencionabas, Jaime. ¿Cuáles son las 10 películas que nosotros tenemos en primer lugar? Ojo, estos son únicamente los datos de recaudación en Estados Unidos, que sigue siendo el punto más importante en lo que taquilla para la producción se refiere, ya que es el punto más rápido para la recuperación de la inversión y eso lo vamos a hablar más adelante, aunque obviamente los mercados extranjeros, China, Rusia, México, válgame la expresión, y Brasil, son de los que también tienen mucho que ver. Pero bueno, Jaime, precisamente aquí tenemos este top 10, lo que nos mencionabas. ¿Tenemos alguna cinta original ahí? Creo que no, no veo absolutamente ninguna. Finding Dory, una... Perdón. Perdón, no te escuché. Yo creí que le faltaba zoom a la imagen, pero no, ya vi que... No, se ve perfectamente bien. Sí, no, absolutamente todas son creo que Deadpool sería la más original de todas, pero son todo es basado en cómics, todo es un animal hablando, o varios, todas son secuelas, muy poca, no hay originalidad, no hay nada nuevo, no tenemos una historia única completamente aislada, todo está basado, lo que decía hace rato Antonio, en propiedades o franquicias de cada uno de los estudios. Exacto, y aquí hay un punto que a mí me interesa que discutamos. Bueno, aquí hay un detalle y volvemos al punto, algo que mencionamos al principio, te ponemos también en sintonía, Antonio, que creo que igual piensas igual que o similar que nosotros. Al final de cuentas, el cine es un medio, el cine es expresión, el cine puede ser arte, el cine es chamba, o sea, literalmente todos trabajamos en mayor o menor medida relacionados con esto, y al final de cuentas, pues el cine tiene que ser negocio. Entonces, lo que han hecho muchos de los estudios tiene que ver directamente con el manejo de franquicias o de universos. Warner Brothers ha sido el último que ha dado un giro muy marcado y hasta lo anunciaron, de que se iban a enfocar en sus tres grandes espacios, siendo uno lo que es el cine de superhéroes y el otro lo que es lo de Harry Potter, porque a la gente le gusta, o la gente no tanto que le guste, sino que reacciona de manera más positiva a que le cuenten no la misma historia, pero sí a tener cierta familiaridad. Entonces, claro, por eso tenemos lo que es la secuelitis, que de repente ha sido en mayor o menor medida exitosa. Aquí hay un dato que mencionábamos en el podcast de Destripando, búsquenos, creo que fue hace 2-3 semanas cuando hablábamos de que curiosamente todos los estudios de cine grandes, Universal por ejemplo quiere tener su universo de monstruos, lo cual es bastante loable, pero ya llevan años tratando de establecerlo y no han podido. La cuestión de tener un universo cinematográfico como lo ha hecho Disney con Marvel, que es la punta de lanza, que el caso de éxito, pues Marvel es una excepción, Marvel no es la regla. Entonces eso se ha demostrado, yo creo que con prácticamente todos los que han tratado de duplicar la fórmula. Y ahora sí, un punto que quería mencionar, nosotros estamos hablando de que este ha sido un año, yo creo que de mediocre a, bueno, ahorita vamos a ver en base a los resultados del cine de verano en particular, porque es el cine como de punta de lanza. Sin embargo, ayer salió la lista de la BBC de las 100 más grandes películas o los 100 films más importantes del siglo XXI, y me encanta con lo que empieza esto. Es una lista en la cual participaron gente conocida como el buen Arturo Aguilar, un saludo a él, y me encanta cómo empieza porque dice, they don't make them like they used to. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión de que ya no las hacen como antes? Entonces, empieza haciendo alguna especie de análisis. Claro que esto habla acerca del cine del siglo XX, del siglo XXI, e incluye pues, a realizadores mexicanos, dos de los tres amigos están ahí. Pero curiosamente esto podría contradecir en cierta medida las quejas de que el cine cada vez está siendo más pinche cuando estamos teniendo también grandes joyas. Ojo, porque también tenemos mayor cantidad de películas, que yo creo que eso es lo que también cabe destacar, porque a final de cuentas el que tengamos una mayor producción implica que vamos a tener tanto más joyas como más mierdas. ¿O cómo ven ustedes? ¿En realidad nos estamos yendo mucho al carajo? Empezamos contigo, Antonio. Hay que entender aquí esta lista que nos acabas de mostrar, no necesariamente es una lista de cine popular, de cine comercial, ¿no? El fenómeno aquí que estamos analizando, el fenómeno del blockbuster, es un fenómeno propio del cine comercial y particularmente lo que llamamos el cine de géneros. El cine de géneros es un concepto que podemos entender como en contraposición a lo que llamamos el cine de arte y ensayo, el cine de autor, el cine del mundo, esta idea del world cinema, ¿no? No es que los gringos, siempre lo digo en mi clase de géneros cinematográficos en SAE Institute, no es que los gringos, no es que Hollywood hayan inventado los géneros, pero sí es la industria que consistentemente les ha sacado más provecho. El concepto mismo de película de género implica que el público, fíjense lo que les voy a decir, implica que el público va a ver la película que ya vio. La idea de tener un género, una serie de señas de identidad, una serie de patrones narrativos, estilísticos, iconográficos, temáticos, ¿no? Que pueden ayudarnos a clasificar las películas en diferentes categorías. Básicamente lo que están haciendo es, alguien por ahí, no es famoso, es bastante desconocido guionista de Hollywood, que yo sigo particularmente, que se llama William Martell, lo pone de una manera muy sencilla. Dice, el cine es como la comida. Cuando la gente sale el sábado, el viernes en la noche a cenar con su pareja, con su familia, con sus amigos, tú vas a un restaurante con una idea muy concreta de qué es lo que quieres comer. Vas al restaurante donde sirven el tipo de comida que te gusta, como a ti te gusta que la preparen, etcétera. Poca gente es lo suficientemente aventurera, digamos, como para variarle a lo que ya conoce y lo que sabe que le gusta. Y básicamente la gente va a comer lo que sabe que pues ha comido toda la vida y que quiere seguir comiendo. El cine funciona exactamente igual. La gente, el concepto mismo, insisto, de la película de género implica que la gente va a ver una película que ya vio y que ya vio varias veces antes y que va a seguir viendo, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, la lista es fantástica. Si mal no recuerdo, empieza con Mulholland Drive de David Lynch, que es una película que es todo lo contrario a lo que estamos diciendo en este momento. Es una película que inicialmente es un capítulo piloto para una serie de televisión al estilo de Twin Peaks, el otro gran fenómeno del que participa David Lynch años atrás, en 1990. Bueno, que eventualmente después ya el estudio, creo que era ABC, la cadena, se echó para atrás. Lynch se quedó un poco colgando y entonces consiguió un poco más de dinero, no en Estados Unidos, de haber sido en Francia y en Japón, que son los únicos que lo apoyan a recientes fechas. Tiene 10 años de no filmar David Lynch. Y termina haciendo una película a partir de eso, pero entre esa lo que está ahí, creo que la segunda es In the Mood for Love de Wong Kar-wai, creo que la tercera es There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Chicos, no son películas populares, no son películas de género, por supuesto, y no son películas populares. Es lo más cercano que en el cine norteamericano y otras de otras latitudes, que no nada más hay algunas poquitas películas extranjeras ahí. Sería, insisto, cine de arte, si ustedes quieren, cine de autor, creo que es mucho más es una clasificación más cercana a lo que vemos en la lista. Y no, no es el cine que se consume viernes tras viernes, sábado tras sábado en los malls de todo Estados Unidos, no es lo que le interesa al gran público. Entonces, ahí hay una diferencia. Lo que sucede es que hace 30 o 40 años esa división no estaba tan marcada. Cuando les digo que Hollywood le da la oportunidad a gente como un joven Scorsese, un joven Spielberg, un joven Lucas, un joven Woody Allen, etcétera, de hacer sus primeras películas, estábamos viendo un matrimonio pocas veces visto en una industria tan orientada a la ganancia desde siempre, que no digo que esté mal, evidentemente las películas cuestan dinero, lo quieren recuperar, eso no lo discuto, ¿no? Pero ese matrimonio que vimos entre propuestas profundamente personales, apuestas que llamaríamos en efecto autorales y películas que en su momento tuvieron éxito, ya no se ha vuelto a repetir, no está pasando ahorita. Hay algunos críticos que dicen que la industria misma no lo está permitiendo y lo vemos película tras película. Muchos habló el año pasado del caso de Los Cuatro Fantásticos, o fue este año, ya ni me acuerdo. El caso de la última película de Los Cuatro Fantásticos, dirigida por Josh Trank, tenía una sola película este cuate, prometedora, una película independiente, pequeñita, que llamó mucho la atención en este tipo de círculos, ¿no? Pero que en el momento que es cooptado por la industria y de alguna manera forzado, porque esa es la palabra, a entregar un producto, porque así se conciben estas películas, un producto que tiene expectativas monstruosas literalmente sobre ello, que va a costar un dineral, que tiene que respetar los personajes del cómic y lo que quiere el estudio hacer con ellos y establecer las secuelas posteriores y etcétera, pues el chico, si le hacemos caso a los rumores y a todo el cotilleo que hubo alrededor de esto, implotó literalmente. Él hablaba de una versión de Los Cuatro Fantásticos que fuera un poco, decía, en la vena del cine de David Cronenberg, etcétera. Evidentemente eso es lo que no le interesa, eso no le interesa a Hollywood. Hollywood le tira al mínimo común denominador. Películas que no hagan que nadie se sienta excluido, y de ahí viene la corrección política que estamos viendo en el cine norteamericano, que nadie se siente excluido por su representación de raza, de color, de sexo, etcétera, que no te sientas tonto porque la película es demasiado inteligente para ti. Y entonces, por eso tenemos cada vez películas populares y comerciales más tontas y más planas, porque están tratando de complacer a todo el mundo. Y el que ya lo dice el viejo y conocido refrán, el que con muchos amos quiere servir, pues con alguno queda mal, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia. Esta lista sería la esperanza en este sentido. En esta lista está Nolan, en esa lista está también Wes Anderson, evidentemente, los hermanos Coen, etcétera. Esa lista es la esperanza de un cine norteamericano y de otros rincones del mundo, está Del Toro, por supuesto, más propositivo, más autoral, de nuevo, más la genuina expresión artística de un cineasta, y menos las expectativas del departamento de marketing del estudio, que tiene un calendario diseñado para los siguientes 10 años de secuelas de películas y que no se puede dar el lujo de que alguna en la cadena falle, ¿no? Es interesante eso que mencionas, Antonio, y también aquí me voy a poner a pelear contigo, nada más por el afán de hacerlo, no te preocupes, está bien. Dinamismo. Saludos a todos los que se han estado incorporando precisamente a esta transmisión. Pero, por ejemplo, en este listado hay películas que se encuentran, de entrada, bueno, a mí me causó escozor que incluyeran la de Adiós al lenguaje, pero bueno, yo tengo traumas con esa cuestión, más que nada con la ejecución. Hay películas comerciales, yo creo que más que hablar de verano, propiamente son comerciales, y es muy interesante y eso nos va a dar la pauta para hablar de algo que ahorita iremos contigo, Jaime. Por ejemplo, Pixar, pero tiene varias entradas dentro de esto, con Wall-E en el lugar 29, que es la que está más arriba de lo que es el cine animado comercial, porque desde luego tenemos en el top 10 del mismo Miyazaki, algo de ahí. Tenemos Inception de Nolan, que yo creo que Nolan precisamente es quien hace ahí hubo un debate, bueno, no, una discusión la semana pasada precisamente en relación al Suicide Squad, que decían que Nolan y el Dark Knight habían arruinado el cine veraniego porque habían elevado demasiado la vara, pero es otra cuestión. Me atrevo a incluir a Moulin Rouge por ahí, que también es una propuesta más comercial. Inglourious Basterds, que precisamente me llama la atención que sea la que está ahí de Tarantino. Bueno, en realidad sí tiene algo de sentido. Me causa un poco de conflicto el hecho de que Inteligencia Artificial de Spielberg sea la película de Spielberg que esté ahí, pero también tiene sus razones. Ratatouille y Finding Nemo. Menciono en particular estas porque, válgame, son tres películas, concretamente las de Pixar, las que están ahí, lo cual muestra que sí se puede ser cine que sea comercialmente atractivo y que también tenga calidad, pero también estamos hablando de algo que es una enorme excepción dentro de lo que vienen siendo estas reglas. Jaime, dentro de estas películas que nosotros estamos viendo en el listado precisamente de la BBC, pues bueno, propiamente no veo películas veraniegas, que es la pauta de aquí, y ahorita vamos a retomar ese punto. Pero bueno, Jaime, me interesaría que contigo checáramos, a final de cuentas, el aspecto comercial, ¿qué tanto se puede o se tiene que comprometer? ¿Cuál es el rango que tiene un estudio tal vez para ofrecerle a ciertos autores? El mismo Antonio ya nos mencionaba con el trágico caso de Josh Trank, el cual lo aventaron demasiado pronto al ruedo, pero ¿hay estudios que puedan hacer ese tipo de concesiones? ¿Antes se hacía o es una leyenda o mito que nos cuentan o les contaban a los estudiantes de cine, Jaime? No, por supuesto que se sigue haciendo y es que parece ser que obviamos este asunto de que el cine tiene que ser negocio. Si las películas no reportan números negros, no hay forma de que pueda seguir subsistiendo. Entiendo el asunto autoral, entiendo el asunto creativo de cada uno de cada una de las películas y su gran división. Odio el término palomero, a mí en particular no me gusta hablar de cine palomero, porque ¿qué es eso? Cine donde nada más me voy a tragar un montón de palomitas. Yo así vi Mulholland Drive, nada más tratándome de llenar de palomitas. Por lo tanto, separar cine de arte, esas categorías, realmente los estudios no funcionan, no son así. Es, a ver, tengo esta idea, tengo esta propuesta, es viable comercialmente, la lanzamos. No lo es, pero vale la pena lanzarla. De todas maneras nos vamos a aventar. No lo es y lo único que nos vamos a meter es en un lío terrible de distribución, no de comercialización, pues de plano no lanzamos esta película. ¿Qué es lo que está pasando? De que este año en particular es el año que ha sufrido, pero el año pasado no sufrió. El año pasado nos vimos llenos de secuelas brutales como Rápidos y Furiosos 7, que hizo una taquilla descomunal en todo el mundo, y eso le sirvió a Universal, es parte del arreglo que de la manera que se hizo de recursos para comprar una productora como Legendary y darle la posibilidad de desarrollar otro tipo de franquicias, hacer que Legendary se separe por completo del acuerdo que tenía originalmente con Warner y por lo tanto me pueda desarrollar otro tipo de cine comercial, por supuesto, pero nuevas formas de expresión, nuevas ideas, puede ser que se basen en algunos videojuegos, puede ser que es el caso de Warcraft, por ejemplo, que es la primer película o la única película medianamente original de todas las que hemos estado, de todas las que se tienen durante este verano cinematográfico, pero los estudios no disciernen de, esto, 12 Years of Slave, pues esta película es de cine de arte y es para mantener contentos a los negritos. No, así no se trabaja en Hollywood. Así puede ser que haya trabajado en algún momento uno o dos de los estudios, no todos. El cine de verano lo único que sirve es para hacerse de recursos, para tener, lo dije al principio, para poder tener cine todo el año y para poder hacer un negocio de esto. No me cansaré de decirlo y de repetirlo muchas veces. Si no es negocio, no podremos tener nunca cine de autor, no podremos tener nunca proyectos como Anomalisa, en donde Paramount Pictures dice, órale, es una película en donde difícilmente podré tener un retorno de inversión o una distribución mundial en donde haga yo millones, pero sí estoy dispuesto a arriesgarme y apoyar. La película primero se hizo con fondos independientes y después llegó Paramount a decir, órale, va, nos aventamos. Si no hay el cine de verano, difícilmente tendremos forma de que los estudios puedan apoyar otro tipo de proyectos. Es muy interesante esto que mencionas porque también es parte de eso. Ahorita estaba revisando precisamente los datos. Es nuevamente el Box Office Mojo. No le hagan mucho caso a la referencia. El caso de Anomalisa en particular es una producción cuyo presupuesto reportado es de 8 millones. Es una cinta hecha en stop motion que se financió, como tú lo mencionaste primero, en Kickstarter, si no me falla la memoria. No, en la, ay, lo, o es la otra fondeadora, se me fue. Creo, que, creo que es la otra, sí, pero sí, una de las fondeadoras. Indigo, ya me acordé. Es Indiegogo donde surgió eso, pero bueno, de un presupuesto reportado de 8 millones de dólares, lo cual es regalado, las ganancias reportadas en Estados Unidos fueron de 3.700.000, lo cual es una bicoca, y si bien se estrenó a nivel mundial, pues a final de cuentas la taquilla que hizo en México, no, ni de chiste, yo creo que si a lo mucho llegaron a pagar las copias, y me estoy viendo un poco generoso, pero bueno, son esos casos que ayudan a balancear un poco. Para continuar ahorita con este tema, les compartí precisamente a tanto Jaime como Antonio un listado, esto viene del IMDb, nótense que mis fuentes son demasiado comerciales precisamente para que la gente las pueda acceder a ellas, como el cine de verano, que es accesible, ¿no? En el cual hay un listado que alguien hizo acerca de las películas de verano. Voy a hacer una especie de ¿cómo decirlo? De conteo rápido del A or Nay. Voy a mencionar el nombre de la película. Y me gustaría que tanto Jaime como Antonio me dijeran si valió la pena o no valió la pena, pero así como una especie de bombardeo. Entonces sería como un ellos, solo y ya vamos a hacer el corte como en la película número 20 o algo así, nada más para ver si el balance fue más positivo o negativo. ¿Les parece si hacemos esta especie de juego, camarada? Antes de empezar el juego, yo sí quiero decir algo. Mi perspectiva siempre del cine, precisamente porque me dedico al marketing dentro del cine, regularmente no es de qué película es buena y qué película es mala, de qué película vale la pena ver o qué película no vale la pena ver. Siempre mi perspectiva personal, por supuesto que es un asunto personal, es qué película va a hacer suficiente dinero en taquilla y qué película no. Entonces, pues yo trataré de dar una opinión, si vale la pena o no, pero siempre con un sesgo, ¿no? Es como un disclaimer que quiero aventar antes de empezar a decir dedito para arriba o dedito para abajo. Va mi disclaimer también, Dan, y yo creo que también es necesario hacer una aclaración. Es lo opuesto. No, porque fíjate que coincido contigo en muchísimos puntos. De entrada coincido completamente contigo, Jaime, en la idea de que efectivamente El cine es un fenómeno eminentemente comercial. Sí, evidentemente hay la oportunidad de una expresión personal, de hacer arte, evidentemente esto le queda claro a todo el mundo, pero en la película más independiente, en la película más patrocinada por el Estado, en la película más cara de Hollywood, si la gente no la va a ver, no entra dinero a la taquilla, la inversión no se recupera y entonces no hay película, es así de sencillo, eso me queda transparentemente claro. Mi disclaimer va más por el sentido de que, debo decir, yo me he vuelto un poco más selectivo en mi consumo cinematográfico, muchas de estas películas no las vi, a todas les seguí la pista definitivamente porque me interesa mucho el fenómeno, obviamente, pero muchas de ellas... considerando que los recursos, y entiéndase tiempo y dinero por esto, son finitos, pues no me molesté en ir a verlas, ¿no? Pero bueno, esto no implica necesariamente un desplante frente al cine comercial. Yo crecí consumiendo el cine comercial, entonces no es un prejuicio, pero así como tú tienes un poco tu bias, como dices, por tu trabajo, yo creo que yo personalmente también estoy buscando otro tipo de propuestas en el cine que no necesariamente son en este momento de mi vida las del cine veraniego más comercial, ¿no? Dicho lo anterior, Dan, por favor. Ok, ahora ya me sentí mal, yo también debo dar una especie de disclaimer, ¿no? ¿No es cierto? Empecemos con lo del listado. Y después de hacer esta revisión, sí me interesaría que mencionáramos ya en casos un poco particulares, y va a ser la última etapa de esta transmisión, precisamente lo que encontramos más rescatable. Me gustaría enfocarme un poco más en el aspecto positivo sobre esta temporada, porque también tuvimos estrenos de películas que, nuevamente, aunque sean de verano, no son de la temática de verano dentro de esa categoría, por lo cual vale la pena también mencionarlas, pero eso va a ser hasta después. Entonces, bueno, yo creo que como va a ser un conteo rápido y hay una razón por la cual me quiero ir hasta la lista, hasta el número 30 de esta que les acabo de compartir, vía Twitter también ya tienen los que nos están siguiendo en las transmisiones, hay películas que no se estrenaron en México, entonces ahí tal vez en vez de un A o un Nay podría ser un Me, pero bueno. Empezamos con la primera y vamos a irnos ahora sí que por orden alfabético. Yo digo el nombre de la película y primero Antonio va a dar el A o el Nay y luego vamos contigo, Jaime, para irnos más o menos en ese orden, ¿va? Bien. Empezamos con Captain America Civil War. ¿Antonio? No la vi, estoy cansado del Capitán América, pero entiendo, a mí me gusta el cine de Marvel, creo que se sostiene, creo que yay. Ok, Jaime. Nay, me aburrió la película. Santas herejías, yo voy a decir ey, ey, ey, pero bueno, es por otra razón. Pasamos al número 2, Suicide Squad, Dios santo, Antonio. Es peor que Batman contra Superman y eso es mucho decir, es muy mala película. No, yo creo que ahí te voy a dar de precisamente para eso, comprar el Steelbox de Batman Superman para darte ahí de charolazos, ¿no es cierto? Jaime, ey, or nay. Jay, me pareció entretenida la película. Ok, de ahí pasamos a un caso particular, The Nice Guys, la tenemos en el tercer lugar, Jaime. Digo, perdón, Antonio. De esta sí, no tengo idea, esta sí, no te la manejo. Dios santo, ¿Jaime? Es una película que vale la pena. Ok, The Nice Guys, yo ahí sí voy a meter mi granito de arena. The Nice Guys es, yo creo que una de las películas, no que salvan al verano porque tiene un presupuesto muy, muy limitado, pero es de esas pocas películas que se atreven a tener una identidad, a contar una historia sencilla pero muy bien contada. Antonio, si la puedes ver, créeme que te la recomiendo y la vas pues a mira. Pues mira, Shane Black y los actores, sí, claramente es una propuesta más interesante. No, esta se me pasó. Shane Black era el nombre del director. Bueno, pasamos a la cuarta película, X-Men Apocalypse. Antonio. Nay. Híjole, tanto así, y con eso. Jaime. Me, porque no la vi, porque la verdad no tenía la menor intención de ir a verla. Dios santo, a ese nivel llegamos. Y de ahí pasamos a una que no se ha estrenado en México, Jason Bourne. ¿Te causa interés, Antonio? Creo que están estirando la liga. No estaría en mi lista de películas por ver. Ok, Jaime. Hoy es la premier, estoy aquí y debería yo estar en la premier, ni modo. Ajá. Inclusive en Cinéxtasis regalamos boletos para la premier, pero sí, sí es una película que me interese ver para ver, pero es curiosidad, es morbo, ver si en particular esta película, esta saga va a poder continuar, si vale la pena que hayan traído de regreso a Matt Damon, o de plano ya, adiós. Eso es interesante, yo nada más voy a agregar mi comentario de que tengo ganas de verla porque Matt Damon regresa, y precisamente él dijo que iba a regresar cuando Paul Greengrass regresara, el cual regresó, y Paul Greengrass dijo que iba a regresar cuando tuviera algo que valiera la pena por contarse. Ya veremos qué tal le salió. Pero bueno, pasamos a la película número 6, Star Trek. ¿Antonio? ¿Ya la estrenaron? Ni siquiera me enteré. ¿Estados Unidos? ¿Cuándo pasó eso? Aquí todavía no, pero ¿te gustaría verla? La quiero ver porque me apena un poco el caso de Star Trek. Creo que J. Abrams la dejó botada la franquicia cuando se fue a hacer sus películas de Star Wars. Y en ese sentido me gustaría ver si alguien más que no fuera Abrams tiene una mejor manera de abordar una franquicia venerable que a mí me gusta bastante la saga de Star Trek. Entonces sí, sí la quiero ver. Ok, y Jaime. Yo la voy a ver este jueves. No sé si lo sepan, el martes de la próxima semana vienen Zoe Saldaña y Simon Pegg. Simon Pegg, además de ser Scotty en la película, es el guionista. Entonces yo estoy muy emocionado de ver la película. Quiero ver cómo Justin Lin puede solventar lo que le dejó J.J. Abrams. Para mí, la película anterior, con Khan, fue soberbia, no le quiero llamar obra de arte, cine de verano, pero sí es una extraordinaria película. Quiero ver si Justin Lin es capaz de mantener la película en el nivel que la dejó J.J. Abrams. Es una película que yo también quiero ver y que ahí ya declaré en el Behind the Mix, en el Behind the Scenes, reclamé porque se va a estrenar después de que cierre el Movie Draft y yo la tenía en mi draft, pero bueno, ya que aquí en México, porque en Estados Unidos ya se estrenó. Pasamos a la séptima película de BFG, aquí en México le puso como el BAG o el BAG, el BAG, el buen amigo gigante, ya se estrenó la semana pasada, no, ya tiene 2 semanas de hecho creo. Antonio, ¿te causa interés o ya la viste? No la he visto, me llama la atención porque todo el mundo la maneja como el gran tropezón de Steven Spielberg, ¿no? Eso hablaría del final de una época, efectivamente, si efectivamente empezamos a ver un declive por ahí, ¿no? Pero espero verla, sí me llama la atención. Ok, Jaime. No me llama la atención. Yo sé que tú tienes un asunto muy particular con esta película. A mí, desde que vi el póster, desde que he visto toda la publicidad, no me llama la atención en lo absoluto. Y un dato de trivia nada más, es la segunda ocasión en la cual se adapta este cuento precisamente al cine. Hubo una animación por ahí de los 80s. La vi y me gustó bastante, pero yo sé que a nivel comercial es un segundo traspié que tiene Spielberg. Anteriormente fue con Puente de Espías, lo cual es una película muy buena. De BFG yo creo que también es muy buena, pero bueno, no le fue también en taquilla. La que sigue apenas, híjole, se va a estrenar como en 2 meses, pero yo creo que por el ruido en producción tal vez les vaya a sonar. Kubo and the Two Strings o Kubo y la leyenda samurái, creo que le pusieron aquí en español. Antonio, ¿te causa interés verla? No la ubico, en este momento no sabría decirte. No sé. Ok, Jaime. No lo sé. De esas películas en donde insoportables, al menos para mí, insoportable el público al que van dirigidas. Me sentí agredido. Bueno, solo diré que es del mismo estudio que hizo películas como Coraline, es precisamente de Laika. De hecho, yo apliqué hace rato a irme a chambear, pero me rechazaron por ser mexicano. Pero bueno, yo le traigo muchas ganas. Pero pasamos a El Conjuro 2. El Conjuro 2, Antonio. No la vi. No la vi, me aburre las secuelitas en el cine de horror, entonces me la brinqué, no esperaba mucho de la película. Ok, Jaime. No soy muy fan, la película no es mala, es medianamente buena, pero no es mi género. Se les va a aparecer la monja en las noches para jalarles los pies por andar hablando mal de sus películas, pero de eso nos da la pauta para pasar a Buscando a Dory y Antonio. No la he visto, está en mi lista, básicamente porque es animación y doy clases en una escuela de cine de animación, entonces evidentemente es el tipo de películas que debo de tener a la mano. No la he visto, la quiero ver porque sin ser mi favorita la anterior, me gusta bastante Buscando a Nemo, y la quiero ver también un poco por morbo, porque yo tengo idea de que esta onda de secuelitis es mucho producto de pues Disney siendo padre corporativo de Pixar, y creo que las cosas han cambiado un poco desde entonces, y es una tesis que estoy desarrollando y que quiero comprobar. Ok, Jaime. No solo no la voy a ver, sino que estoy convencido de que es lo mismo que pasó con la película de Eugenio Derbez. No es nada más buscar la nostalgia, sino es chantajear a la gente con una película como Buscando a Dory. Estoy de acuerdo. El mejor ejemplo de chantaje de Disney. Híjole, aquí ya nada más voy a hacer un comentario. ¿Saben qué estudio de animación no hace secuelas? Laika, el mismo estudio que está haciendo la de Kubo and the Two Strings. Perdón. Y ahora pasamos precisamente a otra película que es la de Warcraft, Antonio. No, no, tienes razón. Regresándome a eso, yo disfruté mucho la última de Laika, la de Paranormal, me parece divertidísima. Ya ubiqué esta, sí, estoy completamente de acuerdo. Warcraft, es horrenda, qué cosa más aburrida, ¿no? Sí la vi y no, no, ni. Ok, Jaime. Ahí lo opuesto, para mí, por supuesto es una película para el que tuvo siquiera algo que ver con el videojuego, ya sea Warcraft o Starcraft o cualquiera de esos, para mí fue una de las, o es una de las mejores adaptaciones de un videojuego al cine, que no es para todo público, que no es para el que no es fan, que no es para mujeres, todas, absolutamente todas las mujeres a las que yo volteé a ver en la sala, estaban viendo para otro lado, estaban viendo para arriba, estaban comiendo o estaban durmiendo. Ok, curiosamente es una película que yo también disfruté y de hecho hasta hice un podcast en inglés para agarrar promoción y el mismo Duncan Jones ahí nos estuvo retuiteando, es mi cuate, no es cierto, pero bueno, ahora pasamos a la siguiente lista en esta película y hablando de secuelitis, Independence Day Resurgence, Antonio, ¿cómo la viste o no la viste? No la vi ni lo hubiera pensado ver, si la original no me gusta, esto me parece el perfecto ejemplo de una película que nadie pidió, que nadie esperaba y que nadie quería ver, cómo quedó demostrado. Híjole, Jaime, ¿cómo la viste o no la viste? Sí la vi, es de esas películas que a mí sí me gustó, pero por supuesto que sé que es terrible, que es mal escrita, mal dirigida, con un muy mal guión, pero salí entretenido del cine. Y ahora vamos a cambiarles un poco la categoría, vamos a hablar de animales que hablan y tenemos La vida secreta de tus mascotas, The Secret Life of Pets, el experto que da clases en animación, Antonio, ¿cómo la viste? ¿No la viste? No la he visto, no la he visto todavía, está en la lista, la quiero ver, pero no es como que me llamaba demasiado la atención, Animalitos cute no es tampoco lo que más busco en el género. Ok, Jaime. Tiene sus problemas, no es... Igual el tipo de animación y el tipo de ríes a carcajadas, pero me. Ok, eso nos da la pauta para pasar, no, eso no nos da la pauta para nada, estoy usando muy malas transiciones. La semana pasada se estrenó Lucha por la Libertad, que en Estados Unidos se llamó Free State of Jones, y honestamente creo que es de las cintas que no llaman mucho la atención. ¿O tú cómo la viste, Antonio? No la he visto, no está en mi lista tampoco. Exacto. ¿Jaime? Yo sí la quiero ver. No sé qué tengo con los confederados y la guerra civil de los Estados Unidos, pero sí es una película que sí quiero ver. Ok, eso nos pasa. Otra vez vamos ahora a una cinta animada, pero en esta ocasión no son animales, sino que es una salchicha. ¿Cómo le van a poner aquí en español a Sausage Party? ¿Quién sabe? La fiesta de las salchichas. Hasta donde sea, es la fiesta de las salchichas. Vaya, esa animación que parece ser que es para un público maduro, porque recordemos que maduro es hacer chistes con albures y esas cosas. Antonio, ¿te llama la atención? Mucho, mucho, me tengo muchas ganas de verla. Leía en la mañana un artículo que iba sobre el tema y que decían, vaya, pareciera que esta película inclusive podría abrir una tendencia donde se empezara a producir más animación específicamente para adultos, no películas que juegan en ambos campos, ¿no? Para los niños y los papás de los niños, sino animación, pues es Ralph Bakshi últimamente el director, me llama mucho la atención, tengo muchas ganas de verla. Ok, y Jaime. Yo también tengo muchísimas ganas de verla, ¿se acuerdan de Team America, donde eran marionetas? Exacto. Es el tipo de humor y el tipo de cine, pero igual, ¿cuál es el público? Hombres, porque no, es una película, es un humor hecho para hombres, no para mujeres, mayores de cierta edad, ¿no? Ok, es un caso interesante que de hecho ese yo estuve compartiendo, pero por el nivel de producción más bien, o mejor dicho, el poco nivel que demostraron algunos ejecutivos de esa película, en mi círculo personal ha hecho más ruido porque no se le ha dado crédito a los animadores y usaron técnicas de explotación laboral, propiamente se hizo la animación más bien en Canadá, y era onda de que pues contrátate freelancers, contrata un montón de chavitos y si no les gusta chambear de más, pues que se vayan a otro lado, entonces es lo que generó un poco más de ruido, pero bueno, Rápidamente un comentario en Twitter. Nuclear Wolf nos está diciendo acerca de World of Warcraft. Incluso los jugadores de WoW o World of Warcraft consideramos que está mal hecha y díganle a Jaime que no seas misógino. Entonces, Jaime, no seas misógino. Ya no, no es misoginia. Es un análisis real de lo que sucedió en la sala de cine. A las mujeres, obviamente, no quiero generalizar, no quiero decir a todas las viejas, porque pues no, tampoco puedo hablar. Puede uno, la corrección política es brutal, pero no puede uno hablar de esa forma. Pero sí tiene uno que analizar que el público nunca fueron female, para la F en mis tablas, esta no es para mujeres. Yo nunca, no me tocó publicitar esta película, pero yo nunca hubiera en mi pauta, en donde tú quieras, seleccionado un público femenino. Ok, no, y hay razones para eso, pero bueno, pasamos ahora sí a la siguiente película, que es una especie de reboot, por decirlo de alguna manera, La Leyenda de Tarzán. Antonio, ¿la viste? No la vi, nunca la hubiera visto, yo me quedé en la que, ¿cómo se llama? La de La Leyenda de Greystoke, la que sale Christopher Lambert, creo que fue la última película de Tarzán que vi. Leí un artículo en su momento interesante, que creo que en I&I, en una de estas páginas, que se preguntaba si el personaje de Tarzán tenía lugar en esta época, si efectivamente lo que representa a nivel cultural, lo que representa en cuestiones de ciertos valores, ¿no?, del colonialismo, etcétera, lo entendíamos hoy en día. Mi respuesta particular es que no sé ni me interesa, ¿sabes? No, jamás lo hubiera visto, que flojera. Ok, yo como hombre heterosexual blanco que he estado en la selva lacandona, te recrimina, pero bueno, Jaime, ¿tú la viste? No la vi y honestamente sí tenía muchas ganas de ver la película, entendiendo todo eso, entendiendo que ya no puede haber algo así en esta época, que es el hombre blanco hablando con los monos, entendiendo todo el contexto cultural que pudo haber tenido el libro, la historia originalmente, y la caricatura de Disney en aquella época, entendiendo todo eso, yo sí la quería ver. Esa era de las cosas que despertaban más interés, pero bueno, ahora pasamos a una película que precisamente en Facebook, cuando estabas promocionando la transmisión, Jaime, creo que la señorita hace rato se estaba reclamando, ¿qué onda con Los Ilusionistas 2, Now You See Me Too? Jaime, ¿tú la viste? Sí, sí la vi, no solo la vi, esta película en particular me tocó trabajar en la promoción de la película en México, en el área digital. La han criticado, la han buleado de tal forma, no entiendo por qué la hazaña con esta película. Es una película muy entretenida, es una película muy divertida, es una película... ahí va mi sesgo, mi bias, es una película... para todos los públicos, aquí sí mujeres, aquí sí jóvenes, aquí sí gente adulta, aquí sí todo tipo de público. No entiendo el por qué la han tratado tan mal, por qué la han buleado de esa forma. El guión es muy bueno, he escuchado que el guión es terrible, no es cierto. El guión es muy original, pese a ser una secuela. Es una película que vale la pena que vean, que todavía está en cartelera, ahí sí... Mi corazón está en la promoción de la película. Por favor, véanla, no dejen que unos cuantos críticos amargados les digan que la película es mala. Por supuesto, ¿qué espero de una película así? Lo que yo esperaba de la película me fue entregado. Si tú esperas una increíblemente sesuda y intrincadísima película en donde vas a poder ir a ver a Harry Potter actuar de otra forma, no, te entrega y tú recibes lo que esperabas y te diviertes muchísimo. Ok, Antonio, ¿tú la llegaste a ver? No la vi, no está en mi lista. Ok, rápido, sencillo y preciso. Nada más quiero hacer la acotación de que esa es una de las películas que yo no había visto. La primera la llegué a ver en un camión, y no porque Jaime esté aquí, porque sea cuate y lo que sea, la vi este fin de semana que pasó, la de Now You See Me Too, y la verdad me divertí bastante. O sea, no es una joya nuevamente, pero pues conmigo la vi yo, obviamente con mis expectativas de que es película de acompañamiento, de ruido de fondo, pero bueno. Vamos a mencionar ya tres películas al final. Me voy a ir con una que sigue en el listado y de ahí me voy a brincar otras dos que creo que es pertinente que mencionamos, pero bueno, Pete's Dragon apenas se va a estrenar y es nuevamente otro remake de Disney. Antonio, ¿Pete's Dragon te llama la atención? No, no, es un poco el bias hacia los remakes también. No sé qué pueda aportar más allá de. Lo platicaba con mis alumnos hoy en la mañana, estos remakes en live action de propiedades pues clásicas, muy queridas de Disney. Creo que el track record no ha sido el mejor, ¿no? No sé si es una buena idea. Entonces, dudo verla en realidad. Ok, Jaime. Sí, yo sí quiero ver qué es business, porque espero algo visualmente impactante. Sí, tengo ganas de ver. Ok, como dato de trivia, es de las películas que cuando hicimos la subasta del Movie Draft, nadie sabía de qué se trataba esa. Yo la incluí por el parte del equipo de producción que estaba. Y ojo, un detalle nada más como anotación. Pitdragon entra dentro de la categoría de remakes o readaptaciones de animaciones tradicionales de Disney. Pero recordemos que el libro de la selva le salió muy bien la jugada, ¿eh? O sea, incluso a nivel técnico ha sido una cosa muy interesante. Me voy a brincar un poco de la lista, me voy a ir hasta el lugar número 27, que tenemos en la lista que les compartía, The Dan, Shallows. Dan. Y aquí, a ver, ¿qué onda? Dime, Antonio. Dan, no, no te puedes brincar Don't Breathe y no te puedes brincar Ah, Lights Checaste precisamente por qué era para Out. ver si reclamabas, pero bueno, ok. Vámonos con Don't Breathe precisamente, Antonio. ¿Por qué quieres que le mencionemos? Don't Breathe no la he visto, estoy esperando la invitación de la gente de Sony, que normalmente me invitan a esas cosas para verla. Todavía no se estrena hasta donde sea, o se estrena estos días, ¿no? Pero me interesa mucho verla. La película anterior de Fede Álvarez es el remake de Evil Dead, una película que hizo algo muy inteligente, que era no tratar de remakear Evil Dead, sino de construir algo en el mismo universo. Se entiende entre los fans como una secuela. Yo tengo muchas ganas de verla y me dice Alain de ahí de Sony que está muy bien la peli, entonces tengo ganas de verla. Lights Out me parece una película menor, creo que traiciona mucho sus humildes orígenes como un cortometraje de 3 minutos que no tenía historia, que era muy efectivo como un susto pero que no tiene historia, pero creo que lo hace bien. O sea, esa sería mi definición de una película de horror palomera, ¿no? Entonces creo que son dos películas de la lista que particularmente a mí me llamaban la atención, por eso no me las quería brincar. Qué bueno que lo mencionaste. Y yo creo que esto nos va a servir precisamente para que cerremos este listado. Jaime, dos películas que no haya mencionado que tú creas que valga la pena mencionarse del verano de las que tenemos ahí. O que Sí, creo que particularmente la de, son dos, Las Tortugas Ninja y Angry Birds. Igual, creo que me pasa lo mismo con Tortugas Ninja. ¿Qué esperábamos? ¿A poco esperábamos algo distinto? Y creo que ha sido criticada en exceso. Por supuesto, yo no estoy hablando de que sea una gran película, es cine de entretenimiento, cine para los fans. Para los fans de las Tortugas Ninja, por supuesto, creo que es una secuela que vale la pena ver. La que no creo que valga la pena ver, la que jamás debió haberse creado, la que no debieron haber hecho jamás una película es la de Angry Birds. Era una franquicia que se debió de haber quedado en un videojuego, en una caricatura, en una película para la televisión, no en una película que Sony lanzara a nivel mundial. Es terrible. Sí. Un detalle particular, y hace rato hablaba de precisamente del Movie Draft y de Pitdragon. Angry Birds es una película que nadie quería, que Adriana se la llevó, y oh sorpresa, es una película que a nivel mundial ha recaudado 346 millones con un presupuesto de 73. Como negocio les funcionó a Sony, el cual es un estudio que ha tenido unos traspiés muy, muy interesantes. Y dos películas que yo quiero mencionar precisamente para cerrar este punto. Una es Ghostbusters, porque nuevamente es una película, y por cierto, hay probablemente ver si Nuclear Wolf de Twitter no nos reclama ahorita acerca de estas cuestiones, porque Ghostbusters, la nueva versión, que nuevamente de repente uno no sabe si le tira que es un remake, a un reboot, a una secuela. Hay quienes dicen que sí está bien definido, pero en el mismo guión y la estructura se contradice un poco. Pero bueno, es una película que se estrenó, que hizo muchísimo ruido, pero más que nada es el ruido el que estaba alrededor de la película, que la película en sí, lo que valía la pena comentarse. Y otra de las cintas precisamente que están en este listado, que creo que valía la pena mencionarse, es la de The Shallows. En español, demonios, no me acuerdo cómo se llama, es con Blake Lively, es la de la chica que está atrapada ahí en un medio, como en una parte separada del mar y hay un tiburón que la está acosando. Esta película no la vi, pero tuvo muchas recomendaciones porque era como de esos thrillers que llamaban la atención con tintes de drama y de horror. Bueno, esta es la revisión rápida. Vamos a pasar ahora sí ya a la última parte para terminar. Y más que nada, me gustaría que nos enfocáramos. Vamos a reducir un poco. Yo sugería al principio que habláramos de tres películas que fueran como que lo más relevante. Pero más bien me gustaría que, ya para cerrar, tanto Antonio como Jaime nos dijeran una película, ya sea buena o mala, pero que es como que lo representativo, ya sea de lo mejor o de lo peor de esta temporada de verano que prácticamente ya terminó. ¿Empezamos contigo, Antonio? No sé si sea tal vez por el hecho de que la acabo de ver, la vi apenas el sábado. Jaime me va a odiar por esto, por confesarlo de esta manera. Yo hoy en día trato de no ver películas en su fin de semana de estreno ni en la segunda semana. No quiero ser responsable de números inflados de taquilla. Entonces, acabo de ver Suicide Squad, que me parece, ya lo mencioné hace rato, que es el perfecto ejemplo de todo lo que no debe de hacer una película. Ya no digas una buena película, una película comercial que de veras quiere pues tener éxito y cumplir con su cometido, que en eso estoy completamente de acuerdo, con Jaime ya lo decíamos hace rato, que es hacer dinero en la taquilla. Ustedes habrán leído la historia que publicó, fue, no recuerdo si fue el Hollywood Reporter o si fue Variety, no me acuerdo, el detrás de cámaras de esta película sobre cómo se editaron dos versiones de la misma, una editada por el director, otra editada por la compañía que hizo el trailer, y es verdad, los cachos de la película aparecen en un trailer, ¿no? Y luego eso lo sometieron a audiencias de prueba y entonces editaron una tercera versión. Se nota, esa es la peor manera de hacer una película comercial que se quiera con éxito y que quiera efectivamente no romper los planes que tiene el estudio para sus siguientes películas. La película me parece terrible, me parece, ya lo dije hace rato, peor incluso que Batman contra Superman. Batman contra Superman es un poco incoherente y aburridísima. Esta, además, efectivamente no tiene forma, no tiene se nota efectivamente una especie de rompecabezas ahí hecho a pedazos, donde no hay personajes en el sentido dramático del término, donde no hay nada que esté en juego realmente, salvo para algunos de los personajes. Creo que Will Smith hace lo que puede y lo hace muy bien con lo que le dan con el personaje. Creo que Deathshot es lo más interesante de la película. Diablo también me parece un personaje interesante. Harley Quinn lo puse hace rato en mi Facebook, por si no lo vieron. Creo que lo único que hace es básicamente enseñar las nalgas y sonreír, y eso ya lo dije. Pues lo mismo que hace cualquier secretaria de Broso, ¿no? Si ustedes ven una foto de Broso con la reata o alguien, es básicamente la misma imagen del Guasón y Harley Quinn, ¿no? Entonces, lo peor de la película es el Guasón, definitivamente, la interpretación de Leto y el hecho de que el hombre no tiene con qué trabajar, no hay un papel en la pantalla, no hay un personaje en la pantalla. Todo esto que estoy diciendo creo que es sintomático de las peores películas que estamos viendo en este verano. Hay esta idea que de pronto yo la confronto en la clase y de pronto en el Facebook también lo discutimos mucho cuando sale el tema. Hay esta idea, siempre te dice, no, Antonio, son películas comerciales, son películas de superhéroes, no, no, no son películas de arte y no son películas de autor y no les pidas, ahora sí que peras al olmo, ¿no? Difiero de esa visión. Este mismo guionista que mencionaba hace rato, William Martell, que tiene un blog bien padre, bien interesante, que se llama Script Secrets en Internet, él lo pone de una manera muy sencilla, dice, a ver, a mí muchos alumnos de guionismo me dicen, gente que quiere escribir guiones me dice, no, no, no, yo quiero ser un guionista serio, yo no quiero escribir peliculitas de superhéroes y esas cosas, quiero hacer películas de verdad, ¿no? Genuinos dramas. Martel dice, señores, si una película como Spider-Man 2 o como Dark Knight no estuviera bien escrita, no sería lo inmensamente populares que son. Si ustedes ven esas grandes películas del género, ya lo dije, una Spider-Man 2, la primera también de Raimi, la trilogía de Nolan, la tercera un poquito menos, pero sobre todo la segunda película, son películas que son hiper entretenidas, que están muy bien hechas, que están tapizadas de los mejores efectos de última generación, que están basadas en personajes de cuentitos, pues, para que me entiendan, ¿no? Y son excelentes películas, son excelentes dramas, están perfectamente escritas, sus personajes son sólidos, y esa es la razón por la que la gente las va a ver y las convierte en éxitos. Para mí, lo estamos viendo para mí en este momento, y esta sería mi conclusión del tema, esta forma en que cada vez las películas siguen dejando a desear más y más y más. Es que sí hizo 850 millones Batman contra Superman, pero esperábamos que rompiera la barrera de los 1,000 millones. Es que le está yendo, sí, en su tercera semana en primer lugar, Suicide Squad, pero está muy lejos de los 750 millones que necesita para su break-even. Ahí lo estamos viendo, las películas están dejando de lado lo que es últimamente su razón de ser, que no es hacer dinero, es contar una buena historia. Hacer dinero viene por añadidura. Ok, yo creo que es bastante interesante. Hay nada más una pequeña acotación, y los que siguen el programa saben que yo me llevo muy bien con la gente de Warner, ellos me pagan por promocionarles. Ajá. Bueno, no estaría haciendo hangouts, tendríamos un programa de otra manera. Nada más una pequeña acotación, originalmente se trabajaron 6 cortes precisamente sobre la versión de Suicide Squad. El corte que quedó es precisamente la edición del dossier. La edición del dossier fue propuesta por los de Trailer Park AB, precisamente el estudio que hizo los trailers. Y un comentario que yo mencionaba ahí sí en mis redes sociales en Facebook, con respecto al rollo de que pues también debes de saber a quién le debes de pedir cierto tipo de material. Yo trabajé en su momento mucho en lo que viene siendo producción audiovisual, pero de publicidad, y por ejemplo, a mí no me pongas a editar comerciales de 20 o 30 segundos, a mí déjame los de 10 segundos o los de un minuto, y te hacía cosas que vendían bastante bien. Pasó algo similar acá, el rollo de que pues si pones a alguien que hace trailers o videoclips, hacerte una película, y pues terminó pasando lo de Suicide Squad, que me gustó. Escuchen el podcast que grabé sobre eso, que la verdad tiene una de las mejores producciones que van a escuchar, y ese fue mi shameless plug, pero ahora vamos contigo, Jaime. Varios detalles. Primero, Alejandro González Iñárritu hacía comerciales. Ah, se nota. No, exacto. Entonces, los comerciales de Ford eran muy buenos, los comerciales de Canal 5 eran muy buenos. De no, bueno, eso, hacer películas, por supuesto que entonces no siempre sucede, no siempre te puedes trasladar. Dime, Antonio. Trabajé un año con Alejandro González haciendo comerciales, lo vi de cerca, veo el fenómeno. Alejandro, de nuestros tres amigos internacionalmente famosos, me parece por mucho el menor de los tres directores, ¿no? No dirige comerciales, pero creo que su cine tiene un protagonismo y una afectación en cuanto a, no es el tema, ¿no? Pero pero Alejandro González Iñárritu es un tema del que puedo hablar con bastante autoridad, ¿sabes? Ah, ok, perfecto. No, yo no tengo ninguna autoridad, porque además de él solo me gustan 2 películas, ¿no? Amores Perros. Creo que Amores Perros es la película de las... No creo. Amores Perros es la película de González Iñárritu que más detesto. Ok. Increíblemente sobrada. Bueno, ya podremos, otro día podemos hablar de eso. Hacemos un especial del programa. Hacemos sí. Un especial de películas de... No, 21, para mí 21 gramos. Yo me voy por 21 gramos. Pero bueno, sí, tiene razón en cuando la película está... Y otra vez regreso a la película de Eugenio Derbez, como un ejemplo muy, muy característico. Cuando el guión de la película, la producción, el corte, la edición de la película, están creadas con un propósito comercial, entera y 100%, al 100% comercial, es cuando la película va a fracasar. No en taquilla. Cuando la película no será para el público una película ni memorable, ni que quede, por supuesto jamás quedará en esta lista de las 100 películas de la BBC. Cuando el estudio da la suficiente libertad a la producción, a la edición, por supuesto puedes pedir cosas con anticipación. ¿Saben qué? Que para este verano necesito una película de este tipo de corte, para este tipo de público, para esta temporada, o ya sea para temporada de Óscares, para cine de verano, para el cine de relleno entre temporadas, y haces tu solicitud y tienes ciertos parámetros como estudio, se los pides al director, se los pides a la producción, y eso es lo que te entregan, no le veo mayor problema a lanzar ese tipo de cine, porque es un cine donde el director tuvo la libertad de expresarse de la forma que ellos lo querían decir, cuando la producción aportó los suficientes recursos para que el director tuviera esta libertad. No le veo mayor problema a eso. El problema siempre está cuando estamos hablando de que ya tengo un producto y estamos hablando de Los Cuatro Fantásticos, estamos hablando de Suicide Squad, estamos hablando de Batman contra Superman, donde la Warner ya se metió a cierto tipo de cosas porque no era lo que buscaba y porque yo necesitaba otra cosa. El mejor ejemplo también es la Warner. ¿Qué pasó con Mad Max Fury Road? Donde le dijeron, a mí me entregas una película que la voy a estrenar a entre temporadas, la voy a estrenar antes de que empiece el verano y necesito, es una secuela, no secuela, es un reboot, le podremos etiquetar de muchas maneras, pero le dio la libertad a una persona de más de edad avanzada de tener un proyecto complicado donde había el factor de la nostalgia, donde había el factor de que ya no estaba Mel Gibson, de que tenías que soportar la película con un actor que no era Tom Hardy, que no era la gran estrella, y entonces tuviste que meter a Charlize Theron para soportarla, y donde de repente te das cuenta de que es una obra de arte donde Charlize o Charlize se lleva de calle la película, ella es la que sostiene por mucho, donde fue un estandarte del feminismo, de que la mujer puede ser la protagonista de la persona, de la película, donde tuviste muchísimas cosas que no esperábamos, nadie esperaba que Mad Max fuera lo que fue, y estamos hablando del mismo estudio, estamos hablando de Warner Brothers. Entonces, creo que es muy importante que el estudio dé cierta libertad creativa. La película de la que yo con la que yo quería finalizar era Ben-Hur. Ben-Hur, que es el gran fracaso de la taquilla de verano en los Estados Unidos. Ben-Hur, que es una película que ni siquiera en su primer fin de semana no llega al 10% de la producción, donde la película además, digamos que medianamente funciona en México. El esfuerzo de marketing fue impresionante para una película de la que no se esperaba, de la que el mismo estudio no esperaba tal vez demasiado, pero que en México sabemos que podía funcionar. Es una película donde la gente esperaba otra cosa, donde muchos no la fueron a ver porque la gente esperaba que le fueran a dar una clase de religión, donde ya sabían que la película viene muy cargada de un catolicismo de vieja cuña, donde lo que predomina es este discurso del perdón, este discurso de la redención. Obviamente es una película donde sale Jesús como no quiero comparar a Jesús con el Guasón, para que no haya a quien ofenda, pero pasó lo mismo. El Guasón salió 10, 12 minutos dentro de Suicide Squad y Jesús sale 10, 12 minutos dentro de Ben-Hur o Ben-Hur, como quiera que le llamen. Creo que son fenómenos similares en donde el estudio pidió algo, se entregó algo. A Ben-Hur no se le metió mano al final en una postproducción. Ben-Hur no muy buena, pero es una buena película de acción, disfrutable para el domingo. Yo prefiero ir a ver Ben-Hur que ir a misa. Dan sabe de mi ateísmo exacerbado. Pero creo que son dos fenómenos similares en donde, ¿qué es lo que pasó? Que pese a toda la brutal crítica que se llevó Suicide Squad, la película es un éxito mediano en la taquilla de verano. ¿Y Ben-Hur no? Ben-Hur es una película que sufrió en su fin de semana de estreno, que es este que acaba de pasar. Este es el fin de Ben-Hur y obviamente no va ni por mucho a funcionar ni siquiera en las ventas en descarga digital ni en DVD y Blu-ray. Es un fracaso en taquilla y Suicide Squad no lo es. Ben-Hur es una buena, no excelente, no maravillosa, es una buena película de acción. Suicide Squad es una mala película de acción. Ahí está ahí mi conclusión, digamos, Dan. Sí, eso nos ayuda precisamente a balancear un poco, que en realidad es lo que me interesaba con las perspectivas de ambos. Yo ya nada más para finalizar, quiero mencionar no una, sino dos películas, porque, pues, porque es mi show y hago lo que quiero. No es cierto. Porque van a reflejar un poco este aspecto que están mencionando. Y ahorita que hablabas, por ejemplo, de la de Ben-Hur o Ben-Hur, ya me quedé con la duda de la pronunciación, pero bueno. Es curioso porque a principio de lo que fue esta temporada de verano, que en realidad es el final de la primavera, ya sabemos que hay una edición muy rara en el verano cinematográfico, que es la de Salve César de los hermanos Coen, que ayuda a ilustrar de una manera muy brillante el manejo del cine de estudios de décadas mejores y ayuda muchísimo a comprender precisamente y englobar esto de lo que estamos hablando. Ahí hablan desde musicales, desde las cintas de vaqueros, etcétera, y ayuda a ilustrar todo ese universo y a final de cuentas que existe dentro de un mismo estudio. Y dentro de un mismo estudio, una película que habíamos mencionado y que me gusta mucho y que yo creo que es de lo que sería agradable ver más dentro de lo que es el cine, no solo de una temporada, sino en general, es la película de The Nice Guys o la película que mencionamos de Shane Black, porque es una película muy pequeña que tuvo más de 15 años en el proceso de preproducción. Es un proyecto que se tardó bastante en realizarse, pero que se logra hacer de una manera disfrutable y que a pesar de que está planteándose dentro de un esquema de estudio nuevamente, que es lo que hablábamos hace rato, se logra tomar cierto tipo de medidas. Ojo, porque esta película, que a final de cuentas tuvo parte de la coproducción más bien por parte de Warner, era un proyecto que originalmente el director Shane Black, recordemos que él hizo una película anteriormente que se llama Iron Man 3, y soy de los pocos que le defienden algunos aspectos de esa película, uno diría que como trabajó para Disney y Marvel, su siguiente proyecto iba a funcionar dentro del mismo estudio, o sorpresa, no fue así. Sin embargo, eso también nos ayuda a ilustrar que cuando hay una persona que está comprometida, una persona que tiene una visión, una persona que tiene un estilo, porque recordemos que todo el cine tiene autor, pero hay autores que pesan más, y eso es algo que de repente no tiene que ser un estilo muy que se imponga demasiado, como un Nolan, por ejemplo, como un Tim Burton, que llega a ser incluso aborrecible en muchos momentos, pero es alguien que tiene una voz que te logra transmitir y que al final de cuentas hace una película que puede ser disfrutable. En este caso es pequeño, y creo que eso es lo que también le falta en cierta medida al cine en general. Tenemos casos de directores, por ejemplo, que han hecho los mega blockbusters de Marvel. Es un hecho que siempre cansan a los directores. Los hermanos Russo van a ser los primeros directores que van a hacer una tercera película al hilo para el estudio de Disney o de Marvel, siendo que todos los demás que han hecho dos películas se cansan. Ahí tenemos el caso de Joss Whedon. Pero sin embargo, eso nos habla nuevamente de cómo se debe de entender que se está jugando dentro de un negocio, y dentro de un negocio no puedes jugar tanto, y dentro de un juego tampoco tienes que estar tan clavado como para no permitirte tener esta voz, que es lo que yo más menciono. Esto vendría siendo ya mi último punto, y ya ahora sí, básicamente para despedirnos, permítanme recordarle a todos que pueden seguir a nuestros dos invitados, que probablemente ya vamos a empezar a planear una próxima entrega ahora sí sobre Iñárritu, creo que es lo que se mencionó, historias del terror, pero pueden seguirlo fácilmente en sus redes públicas. Antonio Camarillo, ¿algo de lo que quieras promover? No, solamente avisarles que pronto ya el estreno de la segunda temporada de Horroris Causa en las ondas de UAM Radio 94.1. Todavía no tengo la fecha, pero aquí lo podemos ir anunciando. Yo creo que en un mes, tal vez menos inclusive, ya podremos escuchar de nuevo a los doctores, a mis colegas Roberto Coria, Pablo Guisa, Coestinger y un servidor, pues de vuelta a las andadas, hablando de todas estas películas truculentas que tanto nos gusta, ¿no? Fuera de eso, pues agradecerte la invitación, Dan, siempre es un placer, me encanta que me invites, me da mucho gusto. Jaime, también platicar contigo, claramente venimos de las esquinas diferentes, sin embargo, hay más puntos de coincidencia de los que tú crees. Una cosa que sí debía de decir, cuando fui a ver Warcraft, la que estaba muy interesada en la película era mi novia, ¿no? Y eso que yo nunca he jugado, pero mi hermano es un jugador empedernido, mis alumnos, bueno, se vuelven locos, ¿no? Entonces, estaba bastante familiarizado con el fenómeno, y sin embargo, pues no, la película pues nomás nunca jaló, ¿no? Pero bueno, gracias chicos y gracias al público. No, gracias a ti por acompañarnos. Esperemos ya dentro de poco. Siempre digo lo mismo y siempre les quedo mal. Bueno, ya estaremos programando una próxima entrega con yo creo que este trío funcionó muy bien. Pero bueno, Jaime, algo de lo que nos quieras hablar, algo que quieras promocionar, aprovecha, el piso es tuyo. Ay, gracias. Bueno, resolver una duda que tenías hace rato. The Shallow se llama Miedo Profundo. Gracias, gracias. Promocionar, siempre tengo muchas cosas que promocionar. En lo que acuerdas, sí, dime. En lo que te acuerdas rápidamente, Sinéxtasis MX pueden seguirlo tanto en Twitter como en Facebook, ahí van a encontrar varias cuestiones para promocionar, y por ahí digo, no digo porque estén promocionando ahí los palomazos, ¿verdad? Pero también están hablando de Jason Bourne, no sé, otra cosa que quieras hablarnos, Jaime. Sí, por supuesto, bueno, nuestro estreno más próximo es La Delgada Línea Amarilla, una película mexicana que creo que vale la pena, creo que es importante. Después hablaremos de cine mexicano, pero no debemos dejarlo nunca de lado. Cuando tiene una propuesta original, la actuación de Damián Alcázar es espectacular. Por supuesto, El Cochiloco siempre en el mismo, no que en el mismo tono, no quiero decir que es, quiero decir que es constante y que es un muy buen actor. Para la siguiente semana, después del 2 de septiembre, el 9 de septiembre, tenemos Star Trek. Tengo muchísimas ganas de ver esa película. Y finalmente, que me pueden seguir en arroba me quejo. Últimamente no me he quejado mucho, necesito quejarme más. Es un ejercicio. Tengo demasiado trabajo como para estarme quejando de mi trabajo. No quiero ser el típico Godínez que solo se queja de que siguen siendo las 10:30, 11 de la noche y sigo preparando las premieres de Ben Hur y de Star Trek. Sí, porque también son cosas, tú estuviste hablando con el mismísimo Dios, con Morgan Freeman cuando fue la presentación, o sea, no es cosa ligera, ¿eh? No hablé con él, nada más, tengo una foto donde lo único que hago es tuitear junto a él. Entonces, me ha pasado lo mismo con La Roca, me ha pasado lo mismo con la persona que tú quieras, ya me dicen Lord Premieres, porque me la vivo dentro de la alfombra roja, pero invariablemente viendo hacia el celular, no viendo hacia la estrella. Exacto, bueno, curiosamente es algo con lo que los millennials se pueden sentir identificados, y ya con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Aprovecho para hacer el shameless plug. El día de mañana van a estar disponibles las versiones descargables de esto. Si les gustó la transmisión, por favor, en YouTube denos thumbs up. Si no les gustó, váyanse, no sé qué chingos estuvieron haciendo aquí durante la última hora. Todo el material lo van a poder encontrar en Churros y Palomitas online, así como se escucha online, no es online. Y ahí precisamente aprovecho para hacer el shameless plug. Ahí tenemos comentarios. En el pasado Festival de Cine de Guadalajara se estrenó la Delgada Línea Amarilla. Ahí tienen unos comentarios previos míos donde la recomiendo. Y ya les hablaba yo precisamente del podcast de Suicide Squad. Está mal que yo lo diga porque está bien padrote, pero bueno, échenle por ahí un ojo, o mejor dicho, un oído. Y nuevamente les agradezco a todos por su presencia, desde luego Antonio, desde luego Jaime, les agradecemos por habernos acompañado. Ya les estaremos avisando cuando podamos tener nuevamente, me gustó mucho la dinámica que tuvimos, otra reunión para hablar de otro tema, pues ya aquí ya se les dio el tráiler o el previo de lo que podría ser. Gracias por estar con nosotros, que tengan buenas noches.